de los llanos a la ciudad. Todos juntos levantamos nuestra voz por igualdad. Angélica Ponce, Angélica Ponce, por la justicia y la libertad. Es ahora, la unidad nos hará vencer. Angélica Ponce al frente. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con la candidata Bicentenario, hay que de alguna forma nombrarla, Angélica Ponce, en Soy Bolivia. Angélica, un gusto tenerte de nuevo en este programa para conocer la realidad tal cual es del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, Rubén, primeramente muchas gracias y bueno, saludar a todo el país, a nuestro Estado Plurinacional, a cada uno de los bolivianos y bolivianas en este momento que seguramente están escuchando y viendo lo que es el programa Soy Bolivia. Exactamente. Y dentro de todo esto, el orgullo de haber recibido un premio, un reconocimiento por tu labor social, tu labor en protección del medio ambiente, pero qué mejor que lo expliques tú exactamente. Bueno, es un honor para mí y pondero con mucha gracia a aquellos hermanos y hermanas que reconocen el esfuerzo y el trabajo que uno va realizando en el servicio al pueblo, en el servicio al medio ambiente, en el servicio de los pueblos indígenas, que por supuesto no es nada fácil, pero jamás imposible, ¿no? De repente hoy recibimos un gran cariño de reconocimiento de aquellos hermanos y hermanas que están constantemente vigilando el trabajo que uno hace, y creo que hoy hemos recibido como tantas otras reconocimientos hemos tenido en el trayecto de nuestro trabajo sindical, político e institucional. Me parece es algo muy importante, porque eso se debe también a mucho esfuerzo, a mucho compromiso, el constante lucha que uno hace como mujer indígena para demostrar la capacidad, no por el hecho que una mujer tenga dos trencitas y una pollera pueda ser incapaz. Entonces, dentro de eso siempre ha sido mi visión demostrar mi capacidad e incluso superar, ¿no?, aquella visión y planificación que alguna vez cuando entramos alguna institución o algún cargo, uno tiene que saber planificar y superar incluso la planificación, y eso es es más un reto de una persona que quiere dejar un legado hacia muchos jóvenes, jovencitas que vienen detrás de cada uno de nosotros mirando, ¿no? Más que todo visualizando el trabajo que uno hace y dejar un buen legado, dejar el trabajo conjunto, dejar un logro, siempre va a ser reconocido. Y creo que dentro de eso la plataforma de jóvenes por el cambio climático, la plataforma de las mujeres por el cambio climático, los pueblos indígenas del territorio boliviano contra el cambio climático, son tres plataformas muy fundamentales donde trabajan día a día, ¿no?, juntamente con la APMT, que es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, un ente rector del cambio climático y punto focal ante la Convención de Naciones Unidas, que está buscando cómo generar red y valorizar, ¿no?, el medio ambiente, tener un valor agregado, tener, por ejemplo, el sustento económico desde el medio ambiente, el sustento económico conjuntamente en el cuidado del ecosistema que tenemos aquí en Bolivia, que nosotros denominamos nuestra madre tierra, que nos acoge, que nos produce y nos da vida. Y ese reconocimiento que hoy día tuve, hermano, para mí es un compromiso más. Porque recibir un reconocimiento es asumir un compromiso más. Exactamente, y cada compromiso se asume con mucha responsabilidad, como sabemos que lo haces. En base a todo eso, indudablemente tú, llegando a donde te quieren posesionar todas las mujeres y hombres, ¿no?, al Estado Plurinacional de Bolivia, este tema va a ser sumamente importante, porque va ligado a todo lo que son las políticas sociales, económicas que van a tener. En base a eso también tú hablabas muy bien de los jóvenes. En caso de tus, como candidata, ¿qué propuesta podrías hacerle para los jóvenes, para los nuevos jóvenes profesionales, empresarios, jóvenes, que muchas veces cuando van a ver un trabajo le dicen, dame tu currículum, ¿y cuál es tu experiencia? Si recién salís, ¿cuál es la experiencia? Es nula, ¿no? Así es, lamentablemente hay una articulación de algunos reglamentos dentro de las instituciones que no abren la puerta para la juventud, que no abren la puerta para aquellos profesionales que son innovadores, jóvenes con mucha energía, que tienen, por supuesto, la mentalidad renovadora, la mentalidad innovadora, con creatividad y con mucha energía positiva, ¿no? Como juventudes quieren dar el trabajo correspondiente desde los profesionales del campo. Por ejemplo, si hablamos de nuestros pueblos indígenas, casi la mayoría de los hijos de los pueblos indígenas han superado, ¿no?, poder tener ahora maestría, diplomados, y es momento de que el pueblo boliviano tome el poder desde los territorios, desde las comunidades, tengan la participación en una construcción del país. Yo como candidata diría, ¿no?, como precandidata en este momento, que la juventud para mí es algo tan importante, que nos da la energía, la fortaleza, ¿no?, esa energía positiva, innovadora, que por supuesto hay que fortalecer y hay que poner en práctica y hacerlo parte de esa construcción de un país, de una Bolivia innovador, referente, no fortalecido económicamente, porque no solamente tenemos que ver nuestros recursos naturales, siempre lo digo, porque la creatividad, la innovación, por ejemplo, si hablamos de industrialización, hablemos de nuestra cultura, de nuestro turismo, hablemos también de la artesanía, hablemos de los MIPES, hablemos de los hermanos, hermanas que son cuentapropias. Hay muchos sectores que necesitan empoderarse y dar propuestas, soluciones prácticas, ¿no?, sustentables, que puedan llevar adelante en una agenda, por supuesto, en una agenda presidencial, que sea la primera tarea, es la reinserción laboral a estos jóvenes que necesitan trabajar, pero también tienen una mentalidad fresca, una mentalidad innovadora, porque nos gustaría también que muchos de nuestros profesionales han salido al exterior a poder buscarse trabajo y tienen una larga trayectoria de conocimiento práctico ya en otros países. Muchos de nuestros agrónomos han salido, ¿no?, de trabajadores hacia otros países y han tenido que estar como agricultores, pero ¿qué hace? Un diplomado con la experiencia innovadora de otro país que han llegado no tienen oportunidad muchas veces por este mismo tema de que no valoran, no quieren incluir a la juventud, más aún aquellos compañeros y compañeras que trabajan muchos años atrás, que necesitan ya jubilación de las instituciones. Y bueno, yo creo que hay que pensar cómo innovar, cómo reestructurar nuestras instituciones y empezar también a poder renovar esas estrategias o por ejemplo esos reglamentos que tiene cada institución que cuarta la participación de la juventud. Hasta el momento, como funcionaria pública de la APMT, he tenido muchos hermanos jóvenes al lado mío trabajando. Son muchos hermanos que de repente demuestran su capacidad y su entusiasmo en el trabajo, ¿no?, con esa alentadora energía juvenil, que tienen tanta creatividad, y creo que es eso también el compromiso de la plataforma de jóvenes contra el cambio climático, que hoy tienen una agenda para este año, ¿no? Por ejemplo, reforestaciones, tienen algunos proyectos muy importantes en socialización, como por ejemplo la transición energética, también es algo muy importante, porque no nos olvidemos que la falta del combustible también se debe a que nosotros no estamos innovando nuestro transporte público, no estamos dando oportunidad de poder brindar nuevas alternativas de solución a la población, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de innovar a las movilidades, podemos traer, ¿no?, lo que es la innovación en el tema de vehículos hídricos a nuestro país. Entonces, hay que generar espacios de posibilidades de participación de la gente que necesita tener, ¿no?, transporte, al transporte público, transporte privado, hay que fortalecer. Entonces, yo creo que si hablamos de esta forma, la juventud y el pueblo sabe que podemos tener una solución alternativa a los combustibles fósiles en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Exactamente, toda esa riqueza que hay y que tiene que ser bien aprovechada. En medio de todo esto hemos visto cantidad de acciones que vienen desarrollando principalmente organizaciones de mujeres, postulándote, apoyándote, llamando. Las redes están que arden con Angélica Ponce, presidenta. Indudablemente esto también molesta a alguna gente, molesta al machismo, molesta al patriarcado, pero bueno, es el nuevo ir y venir de la política y de la inclusión, que aparte está por constitución, ¿no? Así es, justamente hemos visto mucha iniciativa y mucho apoyo de los hermanos y hermanas del territorio orgánico de nuestro país, ¿no? Entonces eso me alenta, me fortalece y más que todo nos fortalece a todas las mujeres que venimos empeñando nuestro compromiso con lealtad, con transparencia, con compromiso, ¿no?, dando vida, alma, vida y corazón a lo que hacemos por demostrar lo que tenemos capacidad las mujeres. El ser mujer es importante porque somos mujeres organizadas, somos madres de familia también. Por ejemplo, yo soy mamá de 3 hijos, entonces es muy importante sentir por ellos y generar un legado muy bonito y no así como algunos que han dejado realmente destrozada su imagen. Y hay que ir formando jóvenes de futuro, jóvenes que tengan, ¿no?, una energía limpia, que puedan resolver problemas en debates y propuestas dentro de nuestro país. Yo creo que es importante agradecer a esa gente, a esos hermanos, hermanas gremiales, hermanas artesanas, hermanas campesinas, hermanas profesionales, ¿no?, hermanas que se están desarrollando en el ámbito, por ejemplo, en varias instituciones también, las mujeres que están también en el Verde Olivo. Hay muchas mujeres que han brindado su apoyo a mi persona y realmente me sorprende. Yo estoy muy orgullosa por ello, no los defraudo, nunca los haré. Son casi 30 años de mi vida que he brindado al sindicalismo y nunca jamás de mi vida he pensado en mí. Cuando yo hago un trabajo común para una organización, primero está mi organización y también está mi familia, por supuesto, pero he podido organizar a nivel territorial de Bolivia mujeres revolucionarias, mujeres que puedan dar también la batalla, pueden dar la propuesta, pueden dar la solución, ¿no?, en temas de poder generar economía en el hogar también. Muchas mujeres emprendedoras en tema de artesanía, tejido, agricultura, piscicultura, apicultura, mujeres transportistas, ¿no?, mujeres que hasta hoy hemos visto mujeres empresarias, por ejemplo, desde la comunidad de donde yo he organizado han ido saliendo y siguen todavía haciendo las propuestas correspondientes, y esto es un paso gigantesco a lo que estamos yendo, merecido porque la constitución política del Estado nos da, ¿no?, ese derecho político, la alternabilidad, ¿no?, y la igualdad de oportunidades para cada uno de los bolivianos. En ese marco, nuestra lucha estaría siendo recompensada, para que nosotras, por historia, una mujer estaría entrando, ¿no?, a una participación política con el voto popular del pueblo boliviano. Sería histórico, mi hermano, y es la Pacha, los mártires, las mujeres que han dado su vida en esta lucha, en esta trayectoria, desde la Coronilla, desde la Bartolina Sisa, Pana Zurduy de Padilla, Domitila Chungara, Silvia Lazarte y otras mujeres que han dado la lucha correspondiente para que se genere ese espacio con decisión de poder en el ámbito político social, se está demostrando. Hoy hemos visto esa atención, hoy hemos visto ese amor y el compromiso de cada uno de nuestros hermanos militantes sumándose, ¿no?, para que haya también esa alternancia y paridad. Exactamente, lo vemos y vemos a cada segundo. Pero estás hablando de mujeres y, bueno, ¿qué propuesta podrías tener en este caso? Porque sé que después que tú digas las propuestas, otras van a tomar la propuesta, pero como todo queda grabado, todo queda en el éter, entonces es bueno siempre decirlo. ¿Qué propuesta tendrías tú de repente para aquella persona que siempre ha sido ama de casa? Mira, yo he pensado en muchas cosas. De repente, no quisiera, si yo llegara a ser presidente, no me gustaría ver una mujer boliviana cargado de sus hijos pidiendo limosna en la calle. No me gustaría ver una mujer maltratada, no me gustaría ver una mujer que no tenga posibilidades de salir adelante. Quiero mujeres que puedan brindar una vida sólida a sus hijos, con oportunidades de estudio, con oportunidades de jubilación, con oportunidades de superación personal de cada una de ellas, porque sabías que empoderar a una mujer es empoderar a una familia, porque la familia depende de la madre, es la madre quien decide la educación, es la madre quien decide muchas decisiones, es por ello, pues, no, es el pilar fundamental de la familia, ¿no? Entonces radica cariño, cuando hay mamá, siempre va a estar los hijos. Tengan o no tengan techo, por eso es que muchas de nuestras hermanas migrantes de territorios, por falta de posibilidades de vida en sus territorios, migran a las ciudades, y eso es algo muy doloroso ver, ¿no? Entonces muchas mujeres también escapan incluso de algunos agresores también, que agarran sus hijos y están buscando una nueva vida, y eso es muy doloroso también, pero siempre valorando esa lucha y esa decisión de esas mujeres. Pero yo creo que es importante ver también en el tema de la salud de las mujeres, por ejemplo, una salud gratuita, una salud segura, una salud solvente, una salud primordial solamente para mujeres, ¿no? Brindar una seguridad de salud solamente para mujeres, un hospital de mujeres que me gustaría que esté dedicada, por ejemplo, en el tema de oncología, que en nuestro país realmente mucho el tema del cáncer va terminando con la vida de muchas hermanas, y a base de que también nace el cáncer, cuáles son sus posibilidades de expansión en el cuerpo, y todo eso hay que ir informando, socializando desde el Ministerio de Salud. Pero me gustaría innovar el tema de la salud en Bolivia, me gustaría innovar también el tema de la educación en Bolivia, porque realmente hasta el momento muchas veces no estamos poniendo el interés del estudio de los hijos. En pocas horas muchas veces nuestros hijos van y les mandan con tarea, cuando los hijos deben estar en la escuela desde el momento que ingresan y hasta el momento que salgan, con las tareas hechas, con un estudio bien administrado, con psicólogas al lado, con una alimentación bien segura y natural, ¿no? Por ejemplo, porque ahora si hablamos del desayuno escolar también, a veces estamos dando nosotros comida chatarra, ¿no? Pero me gustaría innovar todo eso, ¿no? Porque si nosotros no cuidamos la salud, la alimentación de nuestros hijos, mañana pasado, pues ellos vuelven jóvenes y se enferman y luego ya están también muchas veces ya caídos, ¿no? A exterminar la vida. Entonces hay muchas cosas que pensar y bueno, soluciones inmediatas también podemos tener, por ejemplo, en el tema del combustible. Yo lo veo soluciones muy sencillas, solo son decisiones personales que hay que tomar, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver también ese tema, ¿no? Es algo tan importante cada decisión, porque los políticos pensamos de una forma muy muy práctico, ¿no? Las soluciones tienen que ser rápidas, ¿no? Entonces yo creo que sí puede haber muchas cosas, hermano. Exactamente. Lo bueno que hay es que en ningún momento tú decís, yo prometo, si no, vamos a intentar hacerlo. Y eso es algo que es bueno. No todos los políticos dicen, voy a intentar hacerlo. Todos los políticos por lo regular mienten cuando dicen, prometo. Porque a veces no podés cumplirlos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, dar la cara, estar siempre diciendo la verdad tal cual es. Creo que eso es un logro importantísimo tuyo, Angélica, en todo lo que va de este proceso electoral, porque realmente ya hace tiempo que se está en este proceso electoral, pero además la valentía, sos una de las pocas mujeres en Bolivia y de las pocas y pocos dirigentes que realmente siempre ha estado al frente diciendo la verdad tal cual es, desde el 2019 con el golpe de Estado hasta ahora. ¿Puede ser así? Gracias, hermano, por el reconocimiento, muchas gracias por el halago. Es verdad, nunca jamás en mi vida traicionaría la confianza de mi pueblo, nunca jamás traicionaría ese cariño y ese compromiso que asumimos bajo un juramento, ¿no? Entonces yo creo que es importante conocer eso. Jamás en mi vida había pensado yo siquiera, por ejemplo, cuando el golpe de Estado vino, muchos dirigentes se sentaron con la derecha y eso jamás lo haría. Yo siempre voy a estar al frente del pueblo. Muchas gracias, hermano Rubén. Justamente tengo que ingresar a una reunión. Ha sido Angélica Ponce, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, la candidata Bicentenario 2025-2030 en Red Contacto Sur con Rubén Suárez para todo el mundo. A todos los amigos, aguardamos sus comentarios y como siempre con Angélica Ponce, vamos adelante como dice la canción. Está llegando la hora de hablar, la comunicación real, la verdad sin más. Red Contacto Sur, la voz del pueblo está, unidos en la lucha, la liberación, la revolución llegará. De los pueblos con el pueblo para el pueblo va. Rompiendo cadenas la explotación se acabará. Somos ola que avanza, no nos pararán. La verdad es nuestra arma, nunca callará. Red Contacto Sur, la voz que no se apaga. La verdad es nuestra llama, nunca se desvanece. Somos pueblo, somos fuerza, somos libertad, somos revolución, revolución. Luchando por la igualdad, por la humanidad. Venir a la ola, el cambio ya empezó. La comunicación es tuya, es de todos, es nuestra. Buscamos justicia, acabemos con la explotación del hombre por el hombre. Unidos en la lucha, la verdad brillará. Proletarios unidos triunfarán. De los pueblos con el pueblo para el pueblo va. Rompiendo cadenas la explotación. acabará. Somos hora que avanza, no nos pararán. La verdad es nuestra arma, nunca callará. La revolución es la meta. Red Contacto Sur, la voz que no se apaga. La verdad es nuestra llama, nunca se desvanece. Somos pueblo, somos fuerza, somos libertad. Por la humanidad. La hora es ahora, no hay vuelta atrás. La comunicación real nos guiará. Red Contacto Sur, el futuro está aquí. La liberación es nuestra, vamos a seguir. Red Contacto Sur, la voz que no se apaga. La verdad es nuestra llave. Comunicación. Vence parte ese Red Contacto Sur.